que el hecho de que Gran Bretaña salga de la Unión Europea no modifica nada el tema de Malvinas, cosa que cuando uno escucha o lee el mensaje del presidente se pone contento, y cuando sigue avanzando en el mensaje y dice esto no es obvio para que sigamos avanzando con el nuevo ministro, primer ministro de Inglaterra, en otras cosas, porque va a llevar el tema de la soberanía muchos años de discusión. Entonces hagamos otras cosas, por ejemplo, hagamos negocios, por ejemplo, explotemos juntos algunas cosas. El 9 de julio, preguntábamos ayer, 200 años de qué independencia, de cuál independencia, hay que elegir una independencia que querramos todos reafirmar. ¿Cómo hacemos? ¿Dónde nos ponemos? ¿Qué hacemos con la justicia en nuestro país, que termina de decir que son inocentes angelitos de Dios los organizadores de una masacre de drogas sintéticas en la costanera, amparados y protegidos por el poder político que nunca investiga, ni las concesiones graciosas que ha hecho de los locales que allí se explotan, repito, beneficiado directo del actual esposo de la vicepresidenta de la Cámara de Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, con todas las consecuencias de un negocio millonario y de un asesinato, entre comillas, esto de asesinato masivo sobre nuestros jóvenes. ¿Qué hijos de la Cámara que han sido estos jueces? ¿No le parece? Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:23 minutos, 9 grados o 9 décimas la temperatura. ¿Cómo te va, Diego? Ah, Miguel, ¿cómo estás? Salvo el frío que me tiene mal porque no me deja ir esta gripe maldita, bien, todo lo demás perfecto. Hola, ¿estás allí? Yo estoy ahí, pero estoy haciendo la pausa nada más. No, ¿querés que arranquemos con algo ya desde el vamos? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Querés que arranquemos con algún comentario desde el vamos? Si yo quiero que hagas un comentario, ¿de qué? Sí, que sí, te pregunto. Si querés que arranquemos con alguno de los temas de hoy. ¿Y a vos qué te parece? ¿Tenemos 4 horas por delante y no pensás trabajar? Sí, tengo un montón de cosas. Además, no viene Lentino, te voy a hablar de historia en el arranque, entonces. No, pero yo creo que tenés que hablar de historia, tenés que hablar de otras cosas. Mirá, Bernardo tiene todo preparado para hablar de deporte. ¿Vos tenés todo preparado para hablar de lo demás? Sí, señor, por supuesto, como todos los días. Pero Cecilia todavía no tiene preparado nada. Cecilia sí, tiene todo. ¿Tiene preparado? Sí, claro. Pero por supuesto. ¿También? Sí, siempre listos. Bueno, a las 6:24, como están todos dispuestos, hagan ustedes lo que tienen que hacer. Cecilia, dale. Bueno, comenzamos por la provincia de Chubut. El hermano de un preso fue detenido por querer ingresar cocaína en globos de agua. Se trata de Enzo Uranga, quien llevó 20 dosis escondidas bajo sus ropas. El hombre ya tenía antecedentes por violento robo y quedó a disposición de la alcaldía provincial. En Mendoza, una joven murió desangrada esperando atención médica. El hecho sucedió en la clínica Santa Clara, donde la fallecida Natalia Agüero tuvo 5 horas de espera en la guardia sin poder ver a ningún profesional. El caso quedó en manos de la oficina fiscal de Godoy Cruz. Sigue vigente la alerta por tormentas fuertes. Incluye el este de Chaco, centro y sur de Corrientes, norte de Entre Ríos y norte de Santa Fe. Se espera fuerte actividad eléctrica, ráfagas y ocasional caída de granizo. Y en Córdoba, la Cámara Federal ordenó retrotraer las tarifas de gas en toda la provincia. De manera unánime se revocó el fallo del juez Ricardo Busto Fierro y ordenó retrotraer al 31 de marzo la suba tarifaria del gas impuesta por el Gobierno Nacional. Bueno, Rodolfo, ¿qué tenemos? Nueva incorporación en Boca, el delantero Oscar Junior Benítez, que llega de Lanús, comprarán el 50% del pase, la otra mitad es del Benfica de Portugal. Van a incluirlo en la lista de la Copa Libertadores. Boca la va a presentar con una multa de $10,000 un día después de lo permitido para incluir a este jugador que va a estar reemplazando en la nómina para semifinales a Lisandro Magallán. Bueno, hoy es un día que debería ser feriado en la Ciudad de Buenos Aires, ya que tanto nos gustan los feriados, somos el país que tiene más feriados en el mundo, porque un día como hoy, cuando transcurría el año 1807, en esta ciudad de Buenos Aires, las milicias al mando de Santiago de Liniers rechazaban la segunda invasión inglesa, comandados por el general Whitcroft, que avanzaban sobre Buenos Aires. Nosotros tuvimos, de la primera invasión a la última, 9 invasiones británicas al territorio argentino, contando la última de Malvinas. Por lo tanto, hoy, que debería ser, así como la primera invasión fue rechazada, esta también, la segunda, día de nuestra recuperación, día de nuestro rechazo al británico, pasa por lo general absolutamente desapercibido. Pero vamos a contar un poco de eso, Diego. El 5 de julio de 1807, como bien dijiste, la población de Buenos Aires y las milicias al mando de Santiago de Liniers rechazan la segunda invasión inglesa. La reconquista sembró la semilla de la unión entre españoles, criollos y mestizos. La segunda invasión inglesa llegó a estas costas el 28 de junio de 1807, cuando una fortísima tropa comandada por el inglés John Whitelock desembarcó en Ensenada y logró sitiar la ciudad en la tarde del 4 de julio en la actual Plaza Miserere, pese a la resistencia de grupos comandados por Liniers. El 5 de julio, la tropa inglesa ingresó confiada en la ciudad, pero unos 9.000 milicianos al mando de Santiago de Liniers combatieron apostados en las esquinas y desde el interior de las viviendas, desde donde los vecinos arrojaron piedras y agua hirviendo en la cabeza de los recién llegados, tal como recuerda la tradición popular. A 203 años de las invasiones, los historiadores coinciden en afirmar que la reconquista marca el germen de la unión entre españoles, criollos y mestizos, que inspirados luego en los ideales revolucionarios e independentistas, llevaron a cabo en 1810 la Revolución de Mayo. Gloria y honor a los héroes de la reconquista de Buenos Aires, a que se la arrebataron de las manos del invasor inglés. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Un día como hoy, pero de 1683... el gobernador de Tucumán, Fernando de Mendoza y Mate de Luna, funda San Fernando del Valle de Catamarca. Saludamos a los catamarqueños en su día. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En ahora 6:29 minutos, tenemos 8 grados 5 de sensación térmica, 9 grados 9 la temperatura. Trenes, premetro y subterráneo con diagrama normal. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. El presidente de la Nación y el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, enviaron el primer adelanto del presupuesto nacional al Congreso. De acuerdo a lo que sabemos, hay una fuerte suba en la inversión para el 2017 en obra pública. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Alberto. Bueno, usted habló sobre la justicia. fíjese que a mí me asombró, como lo asombró usted, cuando yo escuché que esta gente habían quedado casi, podría decirse, libre de culpa y cargo. Pero así funciona la justicia. ¿Cuántas veces no hemos hablado de eso acá? Fíjese que usted, si usted tiene una gran influencia dentro de la justicia, usted puede inventar una causa y ganarla. Así funciona la justicia acá, aunque no tenga culpa de nada la otra persona, por el solo hecho de tener influencia. Le digo con enorme conocimiento, le digo todo esto. Y así funciona. Usted habló también de estos refugiados, si se podría decir de alguna manera, posiblemente que vengan al país. Pero fíjese que acá entra cualquiera y no se controla absolutamente nada. Absolutamente nada. Y pero lo lamentable es que siempre viene lo peor. Siempre viene lo peor. ¿Se acuerda que usted ayer habló sobre la falta de cultura y de la ignorancia? Fíjese que hay un pichulo que la segunda vez que me critica, hasta me hizo sargento ayer. Me quiere enseñar a expresarme. Y así está todo, todo, todo. Y a partir de ahora, que ese sujeto que carece de predicado, esto tiene que ver con la, también con la cultura, esto que es lo que, la metáfora que yo a veces empleo, que se emplea en gramática, a partir de ahora lo voy a investigar. Para que aprendan, fíjese, ya tengo 3 carpetas, con esta va a ser 4 carpetas que voy a abrir de estos sujetos que a veces les faltan el respeto a la gente sin saber quiénes son. Señor, como siempre, los saludo y gustoso de escucharlo como todas las mañanas. Buenos días. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Para el amigo del derecho, Alberto, le digo una frase bíblica. Con la venida próxima de Cristo se pone fin al prevaricato. Prevaricato quiere decir cuando el juez no ejerce justicia o todo otro funcionario público que debe ejercerla, ¿no? Así que tenemos ese gran consuelo, con la venida de Cristo se pone fin a la prevaricación, dice la Biblia. Bueno, hoy recordamos a San Antonio María Zaccaria, un italiano del 1500, que nacido en la ciudad de Cremona, o provincia de Cremona, al norte de Italia. Así que Cremona, el pan que conocemos, es una localidad de Italia, no sabía. Bueno, se hace médico brillante, inteligente, médico bondadoso, muy cristiano. Siempre daba consejo a los niños y a los ancianos para su mejoramiento, para su perfeccionamiento cristiano, que deje el pecado que nos aleja de nuestra felicidad. Y se hizo sacerdote después. Funda una congregación, funda asociaciones para ayudar a los pobres. Así que este gran santo muere, se va al cielo, a la casa de Dios. Lo que muere por un tiempo es el cuerpo, que Dios en la Biblia promete resucitarlo al fin del mundo. Gracias, buen día. Compre medicamentos. Farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 6:34 a.m. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Renzi. De Renzi, había un poeta y cantor argentino. Cantor no cantante, cantor era. Facundo Cabral, que decía, ¿cómo puede funcionar un país donde nadie está en su lugar? Y eso es lo que pasa en la Argentina. Un puntero llega director, un muchacho que entra en una empresa ve que haciéndose sindicalista la pasa sin laburar y está toda la vida sin laburar, chupando mate y haciéndole ir a la huelga a medio mundo, nunca solucionando los problemas de fondo. Yo les digo que son los mejores número 5 del mundo. Tienen la pelota que no se la saca nadie en el medio de la cancha para que nosotros no le podamos hacer ningún gol al adversario. Y eso es lo que ocurre en la Argentina. Dijeron que el escrache es una porquería. Y dígame si no es la única forma que tienen los pobres de decir la verdad de lo que le hizo un juez, de lo que hace un diputado, de lo... Es decir, cuando escuchamos las radios, nosotros, todos, siempre escuchamos el metemiedo. Usted es el único periodista que deja hablar a todo el mundo, pero el resto, telefonito. Entonces, cercenan a aquel que no les gusta y después se quejan de que los gobiernos no les dejan libertad de prensa y qué sé yo, déspotas igual que el gobernante. Entonces nos encontramos con que no hay discriminación de tarea en el Estado, entonces llega cualquier electricista, a carpintero. Yo he visto cada barbaridad desde Rensis, que se ponen la piel de gallina. Usted sabe de que no hay una conducta en las conexiones que se hacen eléctricas y que por esa causa podría haber, con un poquito de desgracia, podría haber un montón de muertos. La carta documento, perdón, la nota que yo le metí a la gobernadora nueva y al gobernador anterior pidiéndole una audiencia pública técnica para saber por qué se priorizaron las obras que se están haciendo, no la plata que se está gastando, sino por qué se priorizaron. Le cuento algo. Hola. Le cuento algo. Usted vio que hay una madera que se coloca en los trenes eléctricos en el tercer riel para cubrir justamente el riel de que da electricidad a los trenes. Bueno, ayer tuvieron que detener a dos fabricantes de muebles que mandaban a los pibes a robar al ferrocarril Urquiza la madera que cubría el tercer riel, o sea, el riel eléctrico por donde va la corriente, a los efectos de hacer con esa madera muebles, porque es una madera dura, una madera especial, y descubrieron que habían muerto dos chicos electrocutados, uno porque se cayó una pelota y lo fue a buscar a las vías del tren y como no estaba la protección de la madera murió electrocutado, y otro porque estaba buscando la madera porque la mandaban a robar la madera, y fíjese, dos muertes de dos jovencitos como consecuencia de la falta de protección en el ferrocarril Urquiza, que es un ferrocarril eléctrico, del tercer riel. ¿Por qué? Porque un señor que tenía un aserradero y otro señor que fabricaba muebles mandaban a robar la madera del tercer riel. ¿Usted puede creer esto? Bueno, pero ¿sabe qué pasa de Rensis? No es el señor carpintero, sino es el señor inmoral que manda hacer eso. Entonces tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Ese señor, no debiéramos decir señor, nombre y apellido. Empezar, terminar con la drogadicción y empezar a hablar de los drogones, de lo que vende la droga, don Pedro, don Diego, que es escracharlo, sí, de esa forma. En los jueces, yo estoy viendo los jueces que liquidaron a mi pobre familia, que la dejaron en la calle impunemente, y están todos gozando de buena salud y jubilados con unos sueldos impresionantes, y escondieron la prueba escrita. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando siempre nos quejamos? Yo lo escucho a Tito Luna y a Tito, porque sí, creo que se llama Luna, y llorando de que estos perversos se vuelvan buenos de la noche a la mañana. Bueno, hasta luego. La Policía Federal recuperó unas 1,000 tablas por un valor de 1,500,000 pesos. La investigación comenzó cuando dos chicos sufrieron una descarga eléctrica fatal. Bueno, ahí están los nombres de los chicos. Gabriel, Dicola y... Bueno, el otro chico que estaba allí, Godoy, fue en las vías del ferrocarril Urquiza entre las estaciones Pablo Podestá y Jorge Newbery. 6 meses después, el 18 de mayo último, el mismo trágico destino tuvo como protagonista a Enzo Pavón, de 12 años, cuando jugaba al fútbol en una plaza cercana a la estación Lourdes y fue a buscar la pelota que había quedado cerca de los rieles. Pero ambas tragedias no fueron una casualidad. Se trató de dos hechos de delincuentes que habían robado los tablones de Lapacho Colorado que cubrían el tercer riel que sirven para proveer electricidad a los ferrocarriles a través de un conductor continuo del lado de la línea férrea. En las últimas horas, detectives de la Policía Federal Argentina recuperaron 1.032 tablones del Apacho por un valor de 1.500.000 pesos. Fuentes de la investigación explicaron que hubo allanamientos en una maderera de Benavides, en Tigre, y en un aserradero de Mateu, en Escobar, donde secuestraron los tablones del Apacho Colorado. Se sospecha que son la madera robada de las vías del ferrocarril Urquiza, que se hacían muebles. Los detectives de la Policía Federal secuestraron espejos, mesas, bancos y espaldares de cama. Una de las mesas secuestradas estaba a la venta en 19.800 pesos y un espejo con marco rústico de madera en 3.200, dijo una de las fuentes consultadas. En total se descomisaron 40 muebles terminados por un valor de 300.000 pesos. La investigación judicial está a cargo del juez federal de 3 de febrero, Juan Manuel Culota. Yo, tal cual dijo el ingeniero de La Plata recién, me parece que cuando se da este tipo de información tiene que dar nombre, apellido y dirección del local que ha hecho este tipo de cosas. ¿Quién está? Juan de Liniers, de Renzi. Vio que también, no sé si acarrió, vio que denunció al jefe de la policía bonaerense. Se dijo que estaba vinculado al narcotráfico, que ya se lo había dicho en privado a la gobernadora y que ya no aguantaba más y lo hacía público. Bueno, ahora que lo demuestre, ¿no? Sí, tremenda denuncia de Renzi, porque mire, es el jefe de Renzi, jefe de la policía bonaerense, vio que lo que está diciendo Elisa Carrió es una denuncia muy... Pero si ella tiene cómo demostrarlo, que lo demuestre, porque si no, va a poner bajo sospecha al jefe de la policía bonaerense sin poder probar que el hombre es un narcotraficante o que está vinculado al narcotráfico. Y no sea cuestión de que haya atrás de esto una campaña para que sea senadora, ¿no? ¿Para qué, de Renzi? ¿Para una qué campaña para ella ser candidata a senadora de Cambiemos. Ella está tirando con un ventilador, digo que sí. Jorge Macri, el intendente de Vicente López, que es el otro candidato del PRO a encabezar la lista de senadores, está metido en el narcotráfico, ahora dice que el jefe de la policía. Bueno, qué sé yo, esa cosa hay que probarla, ¿no? Sí, y, de Renzi, ella, Carrió, viene de diputada ya de antes de la elección, o ella entró ahora en diciembre. No, era diputada antes. Ya, gracias, Renzi. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Escucha? ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Así que tenemos investigador privado los oyentes ahora. ¿Vemos? Tenemos investigador privado que hacen carpeta a los oyentes. ¿No se dio cuenta de lo que dijo el señor Mamerto? Lo escucho muy mal, ¿eh? El señor Mamerto dijo que abre carpeta a los oyentes. Que ¿No lo escuchó? Sí, pero no sé a quién se refería. Bueno, me río. El señor jefe de policía, lo que debió decir la señora Carrió, que fue recomendado especialmente por la DEA, ¿no es cierto? Eso es el tema. El narcotráfico, sabemos que si lo maneja la DEA, es la Junta Reguladora. Y entonces la señora Vidal, no sé si está advertida de estas cosas. Yo creo que cuando Carrió dijo lo que dijo, tiene que probar lo que dijo, porque si no, cualquiera dice cualquier cosa. Y sí, porque está haciendo un uso político, que quiere ser candidata, como no le dieron bola, ahora ataca... Porque es una psicópata perversa la señora Carrió. Ayer tenía que haberse presentado a la justicia, que tenía que un careo con Aníbal Fernández, que tanto lo acusa. ¿Y dónde están las pruebas? Resulta que cuando tiene que presentar la prueba, arruga. Entonces, una cosa es una denuncia periodística y otra cosa es una denuncia de una política, porque la política tiene la obligación de comprobar lo que dice, el periodista tiene la necesidad de informar y reservar su fuente, pero la política tiene que decir, bueno, yo denuncio esto porque tengo estas pruebas, ¿no? Escúcheme, tenía la oportunidad de presentar pruebas, porque Aníbal Fernández la llevó a la justicia por daños y perjuicios, dado que ella denuncia, prácticamente le hizo perder la elección, y no demuestra con pruebas concretas al juez lo que muy locamente dice por doquier, no se salva nadie, no se salva ni de la propia fuerza que ella supuestamente integra, es algo psicótico. Habrá que esperar, yo no sé, la verdad no tengo idea. Sí, habría que... No habría tengo idea que, si esto lo dijo. Habría porque... que hacerle una carpeta médica. Por eso yo no sé si tiene o no tiene las pruebas, pero lo cierto es que dijo esto, antes había hablado del intendente Vicente López, entonces yo no sé si nos está inserto en su campaña de poner los codos para ser la única candidata. Bueno. ¿Quién está? El señor de Rensis, Alberto de Morón. El caso este de los que robaban la madera para hacer muebles, ¿no le parece que sea ideal un caso para pena de muerte? En China hay 67 delitos con pena de muerte, y acá se suman al robo el riesgo de hacer morir a los chicos. Y dijo Jesucristo, no sé si la gente sabe quién fue Jesucristo, que a los que se meten con los niños hay que atarles una piedra al cuello y arrojarlos al mar. Así que él mismo estaba aceptando la pena de muerte. Muchas gracias, señor de Rensis. ¿Quién está? Bernardo, acá de Jauregui. Bueno, tres temitas. Uno, Jesucristo habló del que provocaba escándalo con los niños. Dos, el tema del ferrocarril Sarmiento, viene avanzando la construcción de los nuevos andenes en todas las estaciones del ramal Moreno Mercedes, que pasa aquí por Jauregui, la tierra del campeón. Ahora pedimos que vuelvan a reponer los trenes directos, no rápidos, directos, que no haya que transbordar en Moreno. Y con relación a... El tren directo ese era porque hasta Moreno eran eléctricos y los que iban con máquinas llegaban a Mercedes y más allá, ¿no? Claro, pero había trenes directos desde Mercedes a 11 con máquinas. Claro, por eso, pero eran la máquina, porque el eléctrico terminaba en Moreno. Claro. Y había que hacer trasbordo, ¿no? Hay que hacer trasbordo en este ¿todavía momento. ¿Todavía sigue eso? Sí, en este momento todos los trenes trasbordan porque no hay directos. O sea, no hay tren directo de Mercedes a 11. Y es un engorro. Bueno, por eso ustedes pudieron ascender, porque están tan lejos de la verdad. Como sangre a la herida. Nos ganaron en el último minuto, pero así le fue. Y el último tema, Fer, me falta el último tema. Es sabido, no es la primera vez que jefes policiales han sido acusados y dejados y hasta presos por el narcotráfico. Inclusive una oficina de Lanús hace unos años atrás, de control del narcotráfico, el jefe estaba hasta las manos. O sea que no hay que, yo no digo, como dice usted, lo que dice Carrió, hay que probarlo, pero la verdad que lamentablemente el manto de sospecha sobre una institución que está muy sospechada, cabe. Suerte de Rensi. Bueno, hasta luego. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Alberto acá de Caballito. Te quería hacer una pregunta, Miguel. Vos que sos una persona tan ilustrada, ¿qué tipo de oposición o qué tipo de, diríamos, de otra idea hay acá en este país con la política que se habla? Porque acá no hay oposición, hay gente que intenta, gente que, digamos, tiene un argumento indefendible y tiene ideas que solamente ellos lo conocen. Por eso, ¿cómo se puede definir esta oposición que hay acá en este país? ¿Cómo se puede construir? ¿Cómo se puede definir a la oposición berreta que hay en este país? Yo creo que no hay una oposición. A mí me parece que lo que hay es un defecto argentino de que en lugar de darse cuenta que cuando alguien llega al gobierno, entre todos deben contribuir para un éxito, habitualmente cuando alguien llega, empezando por los propios de los que llegaron, empiezan las internas y las cuestiones. Si el Papa no fuera argentino, nosotros ni hablaríamos del Vaticano. Pero como el Papa es argentino, hace un debate abierto porque es argentino. si Messi no fuera argentino, estaríamos diciendo, mirá qué buen jugador que es fulano, porque total no es argentino. Como es argentino, entonces, somos muy especiales, somos particularmente especiales. Hemos destruido la riqueza de un país de manera increíble. En uno de los países más ricos de la Tierra tenemos índice de pobreza. Hay gente tirada en las calles a que a nadie le importa. Hay gente que duerme en las estaciones de ferrocarril y a nadie le importa. Se viola, se mata, se droga y la justicia lo deja libre. Entonces, estamos en un estado de debate donde eso va a explotar en algún momento. Y en el momento que explote va a ser muy muy difícil controlarlo. Entonces, me parece que todos están echando al fuego leña sin darse cuenta, ¿no? Pero vos estás en un momento... ¿Cómo? Por ejemplo, el domingo en Navarra... ¿Se pierde? ¿Es un celular el que está hablando? Porque se pierde por el momento. Hay que orientarlo, a ver. En el programa este de Navarro, que el domingo llamó a la presidenta, vos lo escuchaste, la expresidenta, y son corderos sueltos. Entonces vos decís, ¿qué tipo de periodismo hay? ¿Qué tipo de, digamos, de qué tipo de valores tiene esta gente? Porque es todo reta. Mirta Legrand invitando a almorzar a Ollarvide. Bueno, ahí está, ¿no? A ver, los medios, ¿tienen que mostrar esa sociedad o tienen que buscar mostrar otra cosa? Y entonces el huevo y la gallina. ¿Quiénes son los productores de radio y de televisión? Claro, cuando la gente estudia la personalidad de los productores, van a empezar a descubrir muchas cosas. Van a empezar a descubrir por qué hay determinados invitados, por qué pasan determinadas cosas, pero sería muy interesante que algún día se hiciera un trabajo sobre quiénes son los productores. Dale, un abrazo. Hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel. Carlos de Avellaneda. Pues, ¿sabes que yo me estaba preguntando ahora cuando, por ejemplo, salen informaciones veraces en cuanto a que delincuentes se tirotearon con la policía y hay un herido delincuente, un herido policía y 4 detenidos? Me pregunto yo, ¿cómo que están detenidos? Cuando allanan un búnker, un búnker o como se le llama, de droga, o cuando hacen un allanamiento y toman infragantes a los que justamente comercian la droga y comunican que hay X detenidos, me pregunto, ¿cómo que están detenidos? Me refiero a esto en el concepto de que son individuos que transportan la muerte. Entonces, me parece a mí que cuando el hombre se convenza de que es un hombre evolucionado, empezará a legislar sobre un tema o un artículo constitucional que justamente conlleve la muerte para aquellos que transportan la muerte. Mientras tanto, va a ser todo una cháchara y van a seguir habiendo miles y miles de víctimas inocentes. Ese es un poco el concepto que yo el otro día te dije, si somos capaces de dar muerte a la muerte para salvaguardar vidas futuras. ¿Qué es lo que está pasando durante las últimas 4 décadas? Miles y miles de muertes en atentados, en delitos, en la droga. Entonces, todos aquellos que tienen que legislar, ¿pecarán de inocente? ¿No profundizarán el tema? ¿Serán copartícipes de todo este delito y de todo este viaje o esta bruma en donde nos convierte y nos lleva a una sociedad en donde nos tapa la muerte? Es eso lo que quería decirte para ir tratando de dar conceptos de por qué hablo de la muerte. Porque me parece a mí que la vida y la muerte son dos líneas paralelas que no tienen un tiempo específico. Desde que se nace hasta que se deja de existir. Hasta luego. Hasta luego. 6 de la mañana, 54 minutos, 8 grados 5 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura real es 9 grados a esta hora de la mañana. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Diego. Vamos a recordar al querido y admirado Oscar Larroca, uno de los grandes olvidados de nuestro tango. Oscar Antonio Moreta fue otro de los tanitos del tango. Nació en Buenos Aires el 5 de julio de 1922, falleció en esta misma ciudad el 26 de agosto del 76. se hizo conocido como cantor de tangos con el seudónimo de Oscar La Roca y formó un binomio famoso con el director de orquesta Alfredo De Angelis. Nació en el barrio de Almagro. Su padre era guitarrista y siendo muy chico lo anotó en el Conservatorio Nacional de Música, donde obtuvo el título de profesor de guitarra. Pero a él le tiraba el canto y a eso quería dedicarse. Debutó a principios de los años 40 en Radio Mitre en el programa Las famosas matinés de Juan Manuel, y durante 3 años consecutivos actuó en ese programa. Después, porque tenía un registro de barítono atenorado y una magnífica afinación y clara dicción, hicieron que se interesara por él el periodista y conductor y productor cinematográfico Carmelo Santiago, el esposo de Niní Marchal, y en el 45 lo vinculó con el bandoneonista Domingo Federico, que lo incorporó a su orquesta. Allí llegó por primera vez al disco grabando Voz de Barro, de Barrio, a dúo con Carlitos Vidal, y después con Federico se quedó hasta el 48. Ese año pasó a la orquesta de Osvaldo Manzi, compartiendo las vocalizas como vocalista con Roberto Ray. En el 49 pasó a la de Roberto Caló, y después en el 51 ya llega con Alfredo De Angelis, donde logró la mayor plenitud de su carrera, y el 1 de abril debutó en el Glostora Tango Club en Radio El Mundo. El 10 de mayo del 51 hizo sus primeras 3 grabaciones con la orquesta de Alfredo De Angelis. Después de separarse de De Angelis, hizo solista y recorrió toda América: Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Chile y un montón más. Trabajó en televisión en El Tango del Millón, Sábados Circulares, Grandes Valores del Tango y El Tango Club. Siguió grabando con distintas orquestas y falleció después de una corta enfermedad muy joven, a los 54 años, el 26 de agosto del 76. Es una de esas voces inolvidables, pero que no la difunden por las radios, lamentablemente, y ha quedado un tanto olvidado. Nos canta uno de sus grandes éxitos, Oscar La Roca, Lágrimas de Sangre. Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo. Quién sabe en qué barriales me hundirá. Tendrá para adorarte no sé cuántos. Irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches. Total, no te interesa el que dirán. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu pan. ¿A quién puede importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Pero ahora 7 minutos noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Está la lluvia, pero es un día frío en Buenos Aires, 9 grados la temperatura, pero por vientos de superficie se siente 8 grados 5 en el cuerpo. El pronóstico marca para la ciudad autónoma cielo nublado, probabilidad de lluvias y lloviznas, neblinas, mejorando temporariamente con vientos leves del sur. La máxima solamente llegará a los 12 grados. En la Antártida Argentina en este momento marca 21 grados bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, la máxima en el sector antártico argentino, 18 bajo cero. El cielo en el otro continente argentino estará nublado con fuerte a muy fuertes vientos del sudoeste y visibilidad buena. En el día de la reconquista de Buenos Aires, en la segunda invasión inglesa, todavía en el reclamo de la tierra irredenta en Puerto Argentino, tenemos 3 grados de temperatura. Nubosidad variable, probabilidad de lluvias, algunas nevadas en el territorio ocupado por el pirata británico. Habrá en Malvinas mejoramientos temporarios, vientos fuertes a regulares del sudoeste, con una máxima de 5 grados. Georgia, Sandwich y Zetla del Sur también en poder de los piratas, 3 grados la máxima. Pérez Corradi llegará entre hoy y mañana porque lo autorizó la justicia paraguaya y llegará para declarar frente a los jueces argentinos. El presidente Macri volvió a hablar de los Panamá Papers. Dijo Macri, me equivoqué. Tendría que haber lanzado una explicación, reconoció desde Europa el presidente de la nación, que hizo una autocrítica pública por cómo manejó su comunicación luego de que apareciera una cuenta a su nombre con la filtración de los papeles de Panamá. Dijo, debería haber aclarado que era una cuenta de mi padre y que yo en aquella época trabajaba con mi padre, pero no lo hice, lo subestimé. En un reportaje telefónico con el canal de Cristóbal López, la expresidenta dijo que quería que se hiciera una evaluación de las obras efectuadas. Inmediatamente, Javier Iguacel, que es el nuevo titular de Vialidad Nacional, le explicó que el actual gobierno ya realizó todas las auditorías sobre las obras públicas realizadas por el kirchnerismo y en cada una de ellas detectó un promedio de sobreprecios del 50%. Robaban tablones del apacho de las vías del ferrocarril Urquiza, dejando el tercer riel a la intemperie lo que provocó que murieran menores de edad por distintos accidentes. La policía allanó a dos lugares donde se encontraban, pero no dio ni los nombres ni las direcciones de los ladrones. Hoy tratará la legislatura de la ciudad de Buenos Aires lo que se llama la ley de los porteros, vinculada al acuerdo que logró el sindicato de Santa María, que prácticamente se reunió con un consorcio supuestamente patronal que también le responde, y hoy podría abolirse el tema por el abuso que dicen los legisladores del PRO hace el gremio con los propietarios en Buenos Aires. Deberán aumentarle el 33% a los empleados domésticos. Será en dos cuotas, la primera retroactiva el 1 de junio y la segunda en diciembre. Además habrá un plus salarial por zonas desfavorables para las provincias patagónicas. El gobierno nacional oficializó el aumento salarial para las empleadas domésticas a través de su publicación en el boletín oficial. Los derechos de los empleados domésticos es una conquista del gobierno anterior. En la provincia de Buenos Aires están enojados con Dietrich, que se niega a quedarse con Ferro Baires, y Vidal ya le dijo al presidente Macri que está muy preocupada porque no acepta ese ramal para incorporarlo al orden nacional. El exjugador de Argentinos Juniors y Boca, McAllister, ahora secretario de Deportes y exlegislador del PRO, dijo que los dirigentes de la AFA no le interesa los Juegos Olímpicos y que han descuidado totalmente el tratamiento del mismo. La gobernadora de Buenos Aires tomó una determinación interesante. A poco más de una semana de llevar adelante la primera reunión entre María Eugenia Vidal y la Mesa Agropecuaria de la provincia, conformó la Mesa Porcina. Es evidente que los productores porcinos del país están preocupados porque se abrió la importación libre desde Brasil. Y Buenos Aires es un alto productor de cerdos. Pasaron 8 minutos desde las 7 de la mañana. El 29 de este mes, el presidente firmará el pacto fiscal con los gobernadores. Nación y provincias van a ponerse de acuerdo para suscribirlo en Chubut. En Córdoba frenaron los tarifazos en la justicia de gas, mientras que en San Martín un juez falló en contra de los aumentos de la electricidad. El presupuesto para la conmemoración del aniversario del 9 de julio es 10 veces menor al que gastó el kirchnerismo para el otro aniversario patrio. Así dijeron en la Casa de Gobierno. El desfile por la embajada del pijama de las estrellas. Ayer desfilaron por la embajada norteamericana varios conocidos. Estuvieron los ministros Rogelio Frigerio, Patricia Bullrich, Esteban Bullrich, Pablo Avelluto, el titular de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, el diputado Luciano Laspina, Juan Bruchow, Miguel Bain, Alberto Abad, Ricardo Desi, del Titibán, Gabriel Martino del HSBC, Facundo Gómez Martín, Pedro Rabaza, Maximiliano Castillo, Ariel Chiche Helbrun, Juan Barbosa del Banco Itaú, María Joana o Juan Napoli de la Comisión de Valores, en fin, Ernesto Alaria del Banco de Valores, Adelmo Gavi de la Bolsa de Comercio, Jorge Brito, Adrián Weinstein, Gabriel Perchecki, Hermes Wiener, Pepe Scioli, Tomás Hayes, entre otros. También se vio por allí a varios legisladores que iban llevando el saludo de sus jefes de bloque. El Día de la Independencia de los Yanquis, conmemorada especialmente por el mundo de la timba financiera y las finanzas. 11 minutos pasaron de la hora 7, el deporte por Belgrano. A las 3 de la tarde viaja el plantel de Boca rumbo a Ecuador para atender el primer partido de semifinales de Copa Libertadores. Lo hará en un vuelo charter que a las 23:30 hora de Argentina debe llegar a Guayaquil. De allí, el día jueves, el mismo día del partido, se trasladarán a la altura de Quito para enfrentar a Independiente del Valle Terán, el equipo de Ecuador, en partido de ida de semifinales de Copa Libertadores, que va a dirigir el árbitro colombiano Wilmar Roldán y que tiene entradas agotadas. Boca ya tiene equipo confirmado. En la delegación viajan 3 de los jugadores recientemente adquiridos. La formación titular confirmada ya por el director técnico Guillermo Barros Schelotto: Orión Peruzzi, Daniel Díaz, Insaurralde, Fabra, Pablo Pérez, Leo Jara, Fernando Zucchi, el volante llegado de Godoy Cruz de Mendoza, Darío Benedetto, el delantero que viene del América de México, Nicolás Lodeiro y Carlos Tevez. Completan la delegación Sara Tobio, Jonathan Silva, Magallán, Cubas, Bentancur, Carrizo, Chávez y el recién llegado de Gimnasia Esgrima La Plata, Walter Bou. Se indicó que Boca va finalmente a ceder a Cristian Pavón, no viaja en este viaje, no va porque está suspendido, y a Jonathan Silva, al que le renovaron un año de contrato, los va a ceder para la selección argentina en los Juegos Olímpicos, pero después que se desocupen de su prestación en la Copa Libertadores. Nueva incorporación de Boca: Oscar Junior Benítez, el delantero que llega de Lanús. Compran el 50% del pase, la otra mitad es del Benfica de Portugal. Lo van a incluir en la lista de la Copa, que Boca va a entregar mañana con demora. $10,000 de multa, un día de demora para incluir este jugador, que va a estar reemplazando en la lista a Lisandro Magallán. El equipo de Ecuador también está confirmado con Librado, Ascona, Núñez, Mina, Caicedo y Ayala, Arroyo, Orejuela, Julio Angulo, Sornosa, Cabeza, José Angulo, confirmados por el director técnico, que es uruguayo, Pablo Repeto. En Independiente buscan ahora al arquero Mariano Andújar, que jugó en Estudiantes de La Plata. Si no llega el titular para arrancar la temporada será Diego Rodríguez. En este momento el titular de Independiente para arrancar la temporada: Diego Rodríguez, Toledo, Pellerano, Figali, Tagliafico, Rigoni, El Torito, Rodríguez y Ortiz, Leandro Fernández, Martín Benítez y Diego Vera. Tuvieron reuniones con representantes del enganche Rubén Bota. Pueden comprar un alto porcentaje del pase, traerlo a Independiente y compensar a Talleres de Córdoba, que es socio de los mexicanos que son dueños del pase, con la entrega de algún jugador. Las lluvias inundaron el country y las praderas de Luján, por lo tanto Independiente volvió a entrenar ayer en Villa Domínico y probablemente mañana viaje a ese lugar para continuar la parte más exigente de la pretemporada. En Arsenal de Sarandí, donde sigue como técnico Sergio Rondina, se concretaron las incorporaciones del defensor Juan Celaya, que viene de Quilmes, y del volante Renzo Pérez, procedente de Villa Dálmine, donde ya lo dirigía precisamente Rondina. En Defensa y Justicia sigue el entrenador Ariel Holland, incorporó a Juan Caprof, el delantero de River, a Rafael Barrios, volante de Independiente, que vino por el pase de Damián Martínez, y a Mariano Vareiro, volante del Racing Club de Avellaneda. Las Leonas del Hockey tienen ya la lista confirmada para participar de los Juegos Olímpicos. Fue difundida ayer por Gabriel Minadeo con 16 jugadoras, las arqueras Belén Suchi, Florencia Mutio y luego las jugadoras de campo Noel Barrio Nuevo, Agustina Javif, Florencia Javif, Julia Gómez Fantasía, Victoria Zuluaga, Rocío Sánchez Mocha, Delfina Merino, Martina Caballero, Carla Rebecki, Lucina von der Heide, María José Granato, Pilar Campoy, Gabriela Aguirre y Agustina Albertario. Así van entonces las Leonas a los Juegos Olímpicos buscando ganarlos por primera vez. Previamente tendrán 7 partidos amistosos que los van a jugar el 23, el 27 y el 28 de julio con Corea del Sur, el 24 y el 25 con Nueva Zelanda y el 30 y el 31 con Alemania. Varios argentinos a esta hora compitiendo en torneos internacionales de tenis. En el Challenger de Todi, Italia, en el primer set está jugando y perdiendo 4-3 el cordobés Facundo Argüello frente al italiano Stefano Napolitano. En el Challenger de Bastad, en Suecia, está jugando el marplatense Horacio Ceballos. Le está ganando el primer set al chino Cezanne, 5-3. También está jugando el de Chascomús, Carlos Perlock, frente al sueco Hubert Hurkacz. En el primer set gana el europeo 1-0. En este mismo torneo ayer pasó de ronda el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, que le ganó 7-6, 6-2 al moldavo Maxim Dubarenko. Hoy Kicker enfrenta al local Marco Tepavac. Agustín Velotti, el entrerriano, fue eliminado por el español Albert Montañés, que le ganó 6-2 y 7-5. En el Challenger de Braunschweig, en Alemania, a las 7 y media de la mañana arranca el correntino Leonardo Mayer contra el local Nick Langer y a las 9, Facundo Bañis, el rosarino, frente al austríaco Gerald Melzer. En este mismo torneo, ayer eliminado, el argentino Juan Galarza perdió con el alemán Jan Struff 6-3, 7-6. Hoy en el Challenger de Cali, no antes de las 13 de la Argentina, Maximiliano Esteves con el dominicano José Hernández y Federico Coria con el local Lucas Gómez. Es ahora 7:17 minutos, 8 grados, 8 décimas la temperatura, 7:3 la sensación térmica. Un día como hoy, 5 de julio de 1762, se iniciaba la obra de la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad en Buenos Aires. Desde la capital argentina, capital de dos continentes para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Diego. Luis Andrini nació en Buenos Aires el 22 de febrero de 1905 y falleció en esta ciudad el 5 de julio de 1980 a los 75 años de edad. Fue uno de los actores cómicos populares más respetados y queridos por el público y la crítica. Nació en el barrio de Caballito, era hijo de inmigrantes genoveses. Su padre era un actor teatral y su madre actriz, y Luis empezó a trabajar en un circo junto con sus padres como payaso. En los años 30 entró en la compañía teatral de Enrique Muño y Elías Alipi, donde conoció a su primera esposa, la actriz Chela Cordero. Debutó en el cine en 1933, actuando en la primera película sonora argentina Tango, dirigida por José Moglia Bart, en la cual trabajaban un grande del teatro de revistas como Pepe Arias y las estrellas del tango Libertad Lamarque, Azucena Maizani, Alberto Gómez y Tita Merelo, con quien tuvo un tórrido romance cuando filmaron la película Don Juan Tenorio. También fue figura en la radio, donde hizo Felipe. Felipe fue el prototipo del porteño bonachón, una creación de Miguel Coronoto Paz que tuvo tanto éxito que años más tarde fue llevado a la televisión por Canal 13 Proartel, y allí que en esa pantalla compartió con otros grandes cómicos como Tato Boles, Olmedo, Pepe Biondi, José Marrone, Carlitos Balá, Dringue Faría y Juan Carlos Altavista, entre otros. En teatro tuvo un éxito resonante con Cuando los duendes cazan perdices, que luego fue llevado a cine. Y entre bastidores quedó asombrado con la belleza de la joven actriz Malvina Pastorino, con la cual se casó y tuvieron dos hijas. Este éxito rotundo hizo que se convirtiera en la figura popular más representativa de la época de oro del cine argentino, que después afianzó con numerosas películas e inauguró la serie de hoteles alojamiento de los años 60. La primera fue La cigarra no es un bicho, dirigido por Daniel Tiner. Sus últimas apariciones fueron en películas familiares costumbristas dirigidas por Enrique Carrera. Falleció cuando filmaba la película Qué linda es mi familia, una producción de Palito Ortega, donde trabajó junto a otra grande del espectáculo, la señora Niní Marshall. Luis Sandrini, un gran actor, una persona encantadora, un inmortal por derecho propio. Chacarera, chacarera, tú que tienes experiencia, dime en el 9 de julio qué pasa con la independencia. Un sentimiento, dime por qué los criollos festejan todos contentos. Fue en una casita blanca donde allí se reunían San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina. ¡Aprista! Cantando, dime que ha venido a ser la gente que está llegando. Chacarera, chacarera, tú que sabes las respuestas, dime por qué todo el pueblo parece que está de fiesta. Fue una casita blanca donde allí se reunían San Miguel de Tucumán, ahí nació mi Argentina. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Pedro de Lomas. ¿Escucho? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo le quería hacer una consulta porque escuché un comentario, no sé si es cierto, que el ministro de Economía anterior a los fondos buitre le quería pagar 9.000 millones de dólares y que este ministro de Economía le pagó 12.500. Quiero saber si es verdad. Bueno, no solamente que es verdad, sino que además se pagaron 15.000 millones sin discutir. O sea que la corrupción fue de 6.000 millones de dólares. No, no sé qué fue corrupción, porque la corrupción viene porque nunca se investigó la deuda. Es decir, siempre se pagó lo que pedían afuera, en el gobierno anterior y en este, sin investigar nada, ¿no? Esta es la verdad. Entonces, cuando uno se para frente a esa realidad, uno debe pagar lo que corresponde, y la Argentina lo pagó varias veces. Es una deuda absolutamente cuestionable, porque empecemos por el principio. Cuando se le prestó en la época de la dictadura, se le prestó a un gobierno ilegítimo. Por lo tanto, Alfonsín ya tendría que haber arrancado diciendo: señores, paremos la mano, yo voy a pagar a partir de lo que corresponde, anterior, es decir, lo que eran 8.000 millones con el gobierno de Isabel, que era la deuda que tenía la Argentina, y no otra cosa. Y a partir de ese momento, de los 8.000 millones cuando vino el golpe de Estado, lo dejaron en 40.000 millones. De manera que pagar los otros 32.000 millones ya estaba mal. Así que no, nunca investigamos, nunca fuimos para atrás, por eso hay una causa de Alejandro Olmos penal, que los jueces la entretuvieron, como hacen todas las cosas en Argentina, la tuvieron allí, la cajonearon, y después Ballesteros se lavó las manos diciendo, bueno, tiene que decidir el Senado, tiene que decidir el Congreso, cuando en definitiva lo que dijeron fue proscribir y Martínez se murió sin ir preso, ¿no? Bueno, por algo debe decir que lo echaban a Perón porque nunca les pedía plata a los de afuera. Es así. Dios mío. Cuando le cortaron las manos a Perón, yo estoy convencido de que tiene que ver porque Perón dijo un día, antes de pedir un peso de deuda me corto las manos. Se la cortaron después. Y otra cosita, disculpe. Los sindicalistas, ¿qué les pasa? Nos están aumentando todo, no podemos pagar nada. Y no hacen nada, me llama la atención eso. Yo creo que hacen. Lo que pasa es que van manejando sus propios tiempos. Están, el gobierno anterior le metió la mano en las cajas a los gremios de 21.000 millones. Están todos los sindicatos con las obras sociales tecleando. Están negociando con el gobierno que le devuelvan la plata que le corresponde, que son los aportes de los trabajadores y los empresarios. Y me parece que están esperando resolver eso. Y el gobierno de Macri, mientras tanto, sabe y con eso los tiene medianamente controlados. Así que es un tema de supervivencia. Si los gremios no recurren a eso, se caen 5 millones de prestaciones de salud. 5 millones, ¿eh? Nos quedamos sin salud. Dios mío, lo que nos espera. Bueno. Gracias. Hola. ¿Sí, quién es? Josefina. Mire, de Rensis, yo quisiera ser buena persona, pero de verdad. Y para hacer eso hay que buscar la verdad. Y yo me doy cuenta de que cuando yo digo lo que yo creo que es la verdad, molesto a la gente, ofendo o molesto sus planes. Y a mí me gusta empezar siempre por lo primero, por la lógica, y ser buena persona desde la inteligencia. Yo quisiera que alguien que fuera más inteligente, más buena que yo, que buscara la verdad, que no dañe a nadie ni a la naturaleza, que no moleste a nadie. ¿Cómo me gustaría que usted me diera al final de mi vida un gusto que no me voy a poder dar? Que invitara a un estudioso de la religión, pero que no perteneciera a una iglesia, o que perteneciera y siguiera estudiando a las demás. ¿Qué es la religión? Porque cuando yo hice esa pregunta la semana pasada... Bueno, según Marx, el opio de los pueblos. ¿Cómo? Según Carlos Marx, el opio de los pueblos. Bueno, según... pero Carlos Marx era una... Para mí, buscaba una verdad muy terrenal y no se acuerda, pero, ni siquiera Vicente. Yo creo que Vicente no sabe lo que es la religión. Espere. Porque él me contestó... Espere. Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos. Ahora, usted sabe que en la dialéctica y en la fe corren cosas muy distintas. Porque, por ejemplo, uno puede hacer una gran exhibición dialéctica, una gran análisis filosófico, pero en el momento de la angustia y en el momento de la necesidad y en el momento de aferrarse a algo, la gente cree, no sabe en qué, pero cree y pide auxilio, aunque esté sola, pide auxilio a alguien o algo superior. ¿Por qué? Porque el ser humano se siente débil ante la posibilidad de una enfermedad, ante la posibilidad de la muerte, ante la posibilidad de perder el trabajo, lo que fue. Hermoso, ante la posibilidad de la guerra. Pero yo voy a decir algo que lo va a molestar, con la mejor intención. Escuche. Sí. Entonces, se establecen en los pueblos, en la historia de la humanidad, personas que al encontrarle una explicación a esos sufrimientos a través de una justificación le han hecho un trabajo y han seguido ese trabajo. Yo sufro, pero sé que después voy a vivir mejor. Bueno, yo le diría a Marx la misma promesa que él hacía: trabajemos ahora para vivir mejor en el futuro. Es lo mismo. ¿Para vivir dónde? Porque la vida se efímera. Por eso, mueren pequeñitos. Siempre manejar el mundo de la ilusión y de la creencia. No, perdóneme que yo tengo muchos años, siempre anclada sobre la religión en que Dios me hizo nacer, que era la católica apostólica romana, que ya le dije que no es, porque ni el Papa sabe lo que es religión. Yo sabía que voy a ofender con lo que voy a decir, porque la única forma de creer en Dios, de vivir en buena forma, no es ir a las iglesias lujosas con muñecas disfrazadas de virgen. ¿Dónde está Dios? Yo le pregunto a Vicente, ¿dónde está Dios? Yo lo veo a Dios en su obra, que no la puede hacer ningún ser humano, que es una ínfima parte del universo. Pero perdón, ¿y quién le dijo lo contrario en la Iglesia Católica? ¿Que Dios está en todas partes y está en la naturaleza? No lo dice. ¿Cómo que no? Yo tengo el catecismo de cuando tenía 12 años. Usted está confundiendo metodología de estudio con la fe. Son dos cosas distintas. No, quiere decir, mire, yo tuve una buena maestra de catequesis en la iglesia donde, en la escuela donde fue también, me enteré después, el actual Papa, que a mí no me recibió. Siendo arzobispo, que me molesté y no me recibió, ni siquiera me mandó una respuesta, y yo no iba a pedirle nada. Yo es una ofensa que tengo, que me cuesta mucho sacarme del alma, porque ahora está recibiendo a los payasos, a los animales del circo. No. Yo no estoy conforme con Francisco, la verdad que no. Lo cambiamos a la próxima votación. ¿Cómo? Le mando un beso. No. ¿Quién está? Hola, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Eduardo Latina. Mientras estábamos filmando la segunda parte, versión de Así es la Vida, le pregunté, ¿qué hacemos, don Luis, el próximo 22 de febrero? Yo le mando un regalo a usted y usted me manda un regalo a mí. ¿Sos de Piscis como yo? Me contestó el querido Luis Andrini, que Diego estaba recordando. Un mal no puede cubrir a otro mal, porque son dos males, iguales o distintos, pero con la misma calificación, dos males. Por lo tanto, a estos oyentes que llaman defendiendo el anterior gobierno y tirándole con artillería gruesa a este, que no es de mi simpatía ni de mi cariño, cuando se les salga la vela mental de ignorancia y comprendan que el otro gobierno, el más corrupto de la historia argentina, ya ha sido juzgado y penado por la opinión pública, y que a este le estamos atrás, siguiéndole los pasos para ver dónde se equivoca para sacarle los ojos, que yo ya lo acusé de de insensibilidad social, en lo primero que lo acusé a este gobierno. Le di 4 meses de tiempo, como se lo había dado a Néstor Kirchner, los 4 meses primero de su gobierno, para luego hacer una terminante opinión y definitiva. Así que, por favor, sáquense el partidismo ciego, esa necesidad de defender lo indefendible, y vamos a ir mejor en este país. Cuando todos apoyemos a los gobiernos que trabajan para el país, y si no trabajan para el país, le cargamos con toda la culpa. Chao. Hasta luego. El 15 de marzo de 1951, el general Perón decía lo siguiente: la influencia que a principios del siglo adquirió la publicidad ha sido decisiva para su utilización en la política internacional y en la guerra. El prestigio de los antiguos diarios, veraces y difusores del bien, aprovechado por aventureros y traficantes, sufrió la suerte consiguiente. La opinión no pudo haber escapado a la terrible deformación de todos los valores que ha caracterizado nuestro tiempo. Hoy no es un secreto para nadie que muchos consorcios y cadenas de diarios no son sino empresas comerciales que venden papel escrito como se venden cosméticos o artículos de ferretería. Antes, los diarios pobres, pero honrados, se elevaban moralmente con su información leal y su prédica honorable. Cuando apareció la publicidad, fueron poco a poco envileciendo su primitiva posición para servir los móviles de sus avisadores y de su propaganda, convertidos, dice Perón, así en un vulgar comercio. Los diarios degeneraron poco a poco en verdaderos monopolios. Hoy no hay quien no utilice la publicidad para fines propagandísticos con resultados variables, pero los imperialismos sustentan en algo más que la simple publicidad. A ellos no les es suficiente publicar un aviso para vender su artículo, sino que deben imponerlo a toda costa. Y para eso no es suficiente avisar. Por eso, a toda costa, los estados han creado todo un servicio publicitario disfrazado con diversos nombres o siglas, entre servicios comprende toda una organización que involucra al que hace o inventa la noticia, la estudia, la explora, la depura, la distribuye y la reproduce. Es claro que todo este organismo, que comprende las llamadas fuentes de información y empresas internacionales de noticias, obra con un designio que se imparte como objetivo desde un lugar central que dirige y comanda el grupo. Si desde un diario se puede hacer un chantaje a una persona, desde esta organización se lo puede hacer a toda una nación. Por este medio se puede llevar el descrédito a un gobierno y a un pueblo entero a la guerra. Algunas de estas empresas internacionales pertenecen o trabajan para los servicios de espionaje de los países que, mediante el zarandeo arbitrario de la libertad de información y acceso a las fuentes de información, abren el camino a la actuación de numerosos agentes y espías, asegurándoles un cierto grado de impunidad. Juan Perón, 1951. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silobolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. ¿Qué decís, Gastón? ¿Cómo estás? Bien, y mirá, Vidal me parece que dio un paso interesante, conformó la mesa con los productores de cerdo, me parece que esto con los productores porcino, esto es un adelanto ante una quietud que tiene la nación, se ha movido la provincia, me parece, más rápido. Bueno, mira, tenía este tema en carpeta, entre otras noticias, para comentártelo. Es cierto, esto que vos comentás es porque ayer, en el ámbito del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, se conformó la Mesa Porcina Provincial. Eso se hizo en una de las instalaciones que tiene el Ministerio allí en el Parque Pereira Iraola, fue encabezada por el Ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarkis. Y bueno, la verdad que es tal como vos decís, de todas formas ya el Gobierno Nacional había hecho otras reuniones y en las últimas horas se conoció también que se van a empezar a manejar cupos de importación y exportación con Brasil para de alguna forma regular o morigerar las importaciones indiscriminadas que venían, que viene ya desde Brasil desde comienzo de año, desde que comenzó el actual gobierno. Hay que decir que desde Brasil hasta el momento ya entró el 66% de todo lo que se importó de carne porcina el año pasado. Es mucho, es mucha cantidad. Ahora, de todas formas, te cuento que ante esta reunión de la Mesa Provincial Porcina, esta constitución que se hizo ayer, hay algunos sectores que no están del todo conformes, porque aparentemente se han convocado algunas entidades de productores que no son del todo representativos, y a otros que sí lo son, no fueron convocadas. Me estoy refiriendo a algunas asociaciones de productores como la de Chacabuco, en la provincia de Buenos Aires, que agrupa a medianos y pequeños, y otras que aparentemente no habrían sido... ¿Pero y por qué pasó esto? La verdad que no lo sé bien, porque yo, como te cuento siempre, edito una revista que se llama Solo Aves y Porcinos, y tengo contacto con productores a través de grupos de WhatsApp y demás, y la semana pasada, jueves, viernes, cuando ya se estaba convocando esta reunión de ayer, había alguna queja por este lado. O sea, vos decís que quedaron los productores más chicos afuera. Algunos chicos, no sé si todos, quedaron afuera. Yo estoy viendo acá la lista de quienes fueron a la reunión de ayer en La Plata. Estuvo Federación Agraria, que representa a chicos y medianos, pero no es la única. Carvap, que son también productores, podríamos decir, medianos. Pues, Sociedad Rural, claro. Asociación de Productores Porcinos, que por más que se llame así, Asociación Argentina de Productores Porcinos, representa mayormente a las más grandes. Cámara de Industria Frigorífica, también frigoríficos. Aproporva, que es una entidad que debe ser la Asociación de Productores Porcinos de Buenos Aires, para mí nueva, no la tenía. Bueno, Senasa, Inter, eso es el Estado, está bien. Algunos diputados estuvieron, productores independientes y veterinarios. Y también estuvo por parte de la Nación la subsecretaría de representando a la Subsecretaría de Ganadería de la Nación, Patricia Millares, que es una técnica, una médica veterinaria de años, personal de carrera del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que brindó un panorama. A esta profesional yo la conozco y evidentemente está muy bien que haya estado, pero aparentemente faltaron algunos, no fueron invitados. Yo no sé si hubo mala intención o quizás hubo olvido, mira, o desconocimiento. Mira, la ¿no? verdad que de cualquier forma eso se podrá remediar y se podrá resolver. Se puede corregir. Es el paso que dieron. No, es importante. Te lo comento porque tenía el dato y los otros días había alguna... Está bueno, porque además tienen que estar todos, no puede faltar nadie, y sobre todo los más chicos, que deben ser los más resentidos en este momento, ¿no? Sí, yo creo que, como vos decís, es probable que se pueda corregir a futuro esta cuestión, pero es un poco la versión, o la información, no, el dato concreto que me llegó el jueves, viernes. De todas formas, bueno, Sarkis, que es el ministro de Agroindustria, dijo que el sector porcino es estratégico para la provincia, que se faena el 60% del total de los porcinos argentinos, se faenan en la provincia de Buenos Aires, y por eso, dijo Sarkis, hay que duplicar la velocidad en la toma de decisiones. Bueno, eso es importante, que se apuren en decidir cuestiones que favorezcan al sector. Siguió diciendo Sarkis que vamos a recuperar los datos del sector en forma urgente y ordenada, trabajando con los municipios como lo estamos haciendo desde el Ministerio, relevando establecimientos productores y animales formales e informales. Con esta información, continuó Sarkis, vamos a poder actuar rápidamente. Bueno, dijo que tenemos una enorme oportunidad, que la producción porcina es una producción intensiva de transformación de proteína animal en vegetal, que es muy eficiente, ya que es un ciclo de rápida finalización, o sea, es un animal que convierte rápido el alimento en carne, y esto se encuadra en el agregado de valor y la generación de empleo, que es clave para el crecimiento. También estuvo allí el subsecretario de Agricultura de la provincia, Agricultura, Ganadería y Pesca, para decirlo completo, el señor Miguel Tezanos Pinto, que presentó los lineamientos del plan de acción elaborados para el sector, haciendo hincapié en el apoyo crediticio. También se explicaron los pasos a seguir para lograr el financiamiento de los proyectos que se vayan proponiendo en cada municipio, y se informó sobre el tema de registraciones y habilitaciones, un tema muy importante a nivel municipal, y próximas tareas de capacitación y asociativismo junto al INTA. Cuando hablo de habilitaciones, me refiero a los temas que hay en cada municipio, lo que tiene que ver con los efluentes de los establecimientos, las distancias a los cascos urbanos, porque ahí hay mucha divergencia entre lo que exige un municipio y lo que exige otro, falta una uniformidad de criterio, inclusive a nivel provincial, hay distintas leyes, y a veces para los productores medianos sobre todo es bastante complicado estar en regla y tener todo en orden y que haya, como digo, criterios uniformes en distintos casos o a nivel general. Pero bueno, es un tema que tendrán que ir viéndolo la propia producción. Y también dijeron que van a hacerse unas reuniones de esta mesa porcina bonaerense cada 45 días. Así que bueno, es una buena noticia y me parece bien que lo destaquemos, Miguel. Pasando a otra producción, hoy 5 de julio se celebra en la Argentina el Día de la Avicultura. Mañana va a haber una agape, una festejo el Día de la Avicultura, y los muchachos de la avicultura hace tiempo que están pidiendo que a nivel ministerial tengan una mayor representación. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan un área propia, o por lo menos más importante, que se ocupe de los temas de la avicultura. Vos sabés que la avicultura, si sumás pollos y huevos, es el responsable del 47% de la proteína animal que se consume en la Argentina. O sea, es muy importante. Ahora, el tema de la avicultura, históricamente, dentro del Ministerio de Agroindustria, antiguamente de Agricultura, está abordada por una dirección nacional, ni siquiera una subsecretaría, o sea, es un organismo de tercer orden, si contamos o de cuarto, si contamos el ministerio, secretaría, subsecretaría, después viene la dirección, ahí el cuarto lugar, y están juntos con, la avicultura está con las chinchillas, los jabalíes y los yacarés, o sea, algo un poco curioso, si se quiere. Entonces, bueno, hace tiempo, ahora lo reiteran porque es el Día de la Avicultura hoy, y mañana lo van a festejar, pero porque hace tiempo que, bueno, vienen reclamando esto de que a nivel gubernamental, a nivel de política oficial, tenga un tratamiento acorde a la importancia que tiene la actividad avícola, que es muy importante, que es muy integrada, o sea, y que además está manejada por, mayoritariamente, por unas 30 empresas que manejan la producción de pollos y huevos en el país. Un datito que no quería dejar de comentar. Otros temas en la agenda agroalimentaria de este día: un semillero argentino pone un pie en Estados Unidos, se trata de la empresa Don Mario, empresa también de Chacabuco, justamente, que recién comentábamos por el tema de los porcinos, que ha comenzado a vender semillas de soja en los Estados Unidos, el mercado más importante del mundo, por supuesto, para este negocio, que mueve más de 2.000 millones de dólares, y allí en Estados Unidos va a competir, bueno, con las grandes, con DuPont, con Syngenta, con Dow, y por supuesto también con la famosa Monsanto. Empezaron a llegar a este año a 10 compañías norteamericanas las semillas de Don Mario, con las que cerró acuerdos de licencia. ¿Qué quiere decir esto? Que estas semilleras norteamericanas van a multiplicar semillas de origen argentino de la empresa Don Mario. Para llegar a esto, la gente de Don Mario estuvo más de 20 ciudades de Estados Unidos haciendo ensayos, y bueno, ahora están realmente llegando a venderle allá al país del norte. Y recordaron los gente de Don Mario que en la Argentina todavía el 30% de la semilla es fiscalizada, o sea, es lo que está registrado en materia de soja. Otros temas, bueno, Federación Agraria, hablando de semillas también, rechazó que se avale el análisis de Monsanto, esto a raíz de, bueno, vos te acordás que ha habido un acuerdo después del conflicto que hubo hace un par de meses, y ahora la Federación Agraria sale a criticar la posibilidad de que el gobierno apruebe el método para analizar si la soja tiene la tecnología intacta de Monsanto. Según parece, el comité evaluador que está trabajando dentro del INASE, el Instituto Nacional de Semillas, se encuentra analizando justamente un método que presentó Bioceres, que es otra semillera, y estaría cerca de aprobarlo, pero la gente de Federación Agraria está preocupada porque se apruebe este otro método que propone la semillera. Así que bueno, ahí sigue la danza de la discusión sobre este tema. Contarte por otro lado que hay un nuevo cargo en el área de agroindustria, la ingeniera María Beatriz Piru Giraudo, quien hasta hace unos pocos meses era presidente de APRESID, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, con quien hablamos el año pasado en alguna oportunidad en este espacio, ha sido designada en el área de políticas sustentables del Ministerio de Agroindustria. Va a tener a su cargo la coordinación de medidas del Plan Belgrano de promoción del norte argentino, y va a ser de nexo entre agroindustria y otros ministerios. Y después, saliendo un poquito del tema político, contarte un estudio que hay que tiene que ver con consumo, con los alimentos nuestros de cada día, respecto del consumo de yogur en nuestro país. Vos sabés que un estudio que ha hecho una consultora dedicada a estos temas, Kantar World Panel, dice que el consumo per cápita de yogur en nuestro país es de 6 litros por habitante y por año, que 9 de cada 10 hogares compran yogur al menos una vez al año en nuestro país, y estos números incluyen todos los yogures, todos los tipos de yogur que se que se consumen dentro del hogar y excluye los que son de uso industrial o comercial, y también deja afuera las leches cultivadas. Vos sabés que hace mucho tiempo atrás, sí, 50 años, sí, la Martona y la Bajongada tenían lechería todavía en Buenos Aires. Sí, sí. Y habían empezado a poner, primero la cuajada, que era una cosa bastante fría para tomar. Sí. Después empezaron los primeros yogures, después los yogures con fruta y demás, con gusto. Sí. Y la gente medio miraba al que tomaba un yogur de costado, diciendo, ¿qué será, no? Sí. Hasta que finalmente esas lecherías se empezaron a dedicar a vender gran cantidad de yogures. Había una, me acuerdo yo, ahí cerca donde estaba la Radio Nacional, que estaba Radio El Mundo, en la esquina de Maipú y Tucumán. Sí. Que yo solía pasar por ahí y miraba, me encantaba ver cómo la gente ya iba con una cierta inquietud. No, yo quiero el de frutilla, yo quiero el, ¿no? Y había una disputa entre la Bajongada y la Martona. Claro. Sí, dos marcas de calidad y de marca, ¿no? Dos marcas históricas de la lechería argentina de del comienzo del siglo pasado, ¿no? Hasta, bueno, yo las conocí esas marcas. Bueno, escúchame, te estoy hablando de hace 50 años. Sí, sí, sí, por supuesto. Sí, pero no me hagas tan viejo. No, no, si yo las conocí esas marcas. En mi casa se tomaban bruto la Martona, Bajongada, pues después fueron marcas que cayeron. Pero la Martona hoy es un country, digamos. Sí, es cierto. Allá en Vicente Casares, donde estaban los campos y demás, ¿no? Donde algún conocido periodista no pagaba las expensas. También, sí señor, sí, sí, conozco esa historia. Pero bueno, una marca histórica. Te completo la información esta del estudio sobre el consumo de yogur. Dice que los hogares toman o compran algún tipo de yogur 16 veces por año, lo que da un promedio de una compra cada 23 días. Esta frecuencia es similar a lo de la yerba, a las compras de yerba mate y de productos de tomatados o del tomate. Y que en cada acto de compra se llevan alrededor de un litro y medio, un poquito menos. Los consumidores locales tienen una característica: si bien las versiones descremadas ganan terreno, el 47% de las heladeras de la Argentina tienen los dos yogures, la versión entera y la versión bajas calorías. No le pregunté eso a Diego, que a Diego, ahora tenemos a Diego operador y Diego periodista. Al Diego periodista no le pregunté ¿por qué? Porque él escondía en los vasos de yogur el whisky. Ah, mira vos, qué pillo, el hombre. Ya te lo va a explicar, sí. Qué bárbaro. Bueno, y te cuento que a nivel mundial, Francia es el país que más yogur consume en el mundo, 45 litros por año por persona. Le sigue Holanda, 35 litros por año por persona. Luego México, 5 litros 700. Estados Unidos no llega a los 3 litros. Y como te decía, en el caso nuestro, estamos hablando de que 9 de cada 10 hogares compran yogur alguna vez al año, y el consumo, bueno, justamente esa es la frecuencia del consumo en la Argentina de este producto lácteo, que es por cierto muy popular, a tal punto que, bueno, cuando están los planes de precios cuidados, qué sé yo, siempre hay algún tipo de yogur, sobre todo bebible, en esas listas, porque es un producto de consumo popular y además es muy sano el consumo. Vos sabés que yo hubiera perdido la apuesta entre Francia y Holanda. A lo mejor hubiera pensado que Holanda consumía más. Sí, por los derivados de, ¿no?, de la vaca que tienen ellos, de los quesos y demás. Ajá. Pero si lo pensás fríamente, el francés lo usa mucho, ¿cierto? Sí, sí. Y te doy un datito más que a vos seguramente te va a interesar, y no es menor. Vos te acordás que hace pocos días hablamos de Sancor, que vendió su división de yogures y postres a otra empresa, a Vicentín, para salir de su crisis. Vicentín es una empresa argentina dedicada a los aceites y a los cereales, pero la otra gran láctea, la Serenísima, hace ya muchos años ha vendido su división de yogures a la francesa Danone, yogures y postres, con lo cual le provee la leche a esa empresa para hacer los yogures, pero los yogures, por más que tengan el logo de la Serenísima, ya no pertenecen más. Esto allá hace los 90 sucedió esto. Bueno, así que un dato de color, si se quiere, o no tanto. Antes decíamos, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Si seguimos así... la leche son de nosotros, los yogures son ajenos. Bueno, te saludo. Chao, hasta mañana, buen día para todos y muchas gracias. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Tandil. Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne. Jueves 14 de julio. Establecimiento Fuente Nueva, a 12 kilómetros del cruce de rutas 74 y 226. Camino rural número 10.307. Intensificación en cría y engorde. Silo bolsa. Corrales de terminación. Pasturas y verdeos. Perspectivas ganaderas. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Algo muy importante que no hay que dejar pasar, porque llegó la Tierra a Júpiter. Una nave no tripulada de la NASA hizo contacto con Júpiter, así que vamos a tener información de Júpiter en forma directa. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Para los que pueden llegar a tocarlos. Sí, es algo que no conocemos en sí. La actividad de Júpiter, y por eso hemos viajado hasta allí, el viaje a las 11 de la noche se concretó, sentó las bases para formar planetas como Mercurio, Venus, Marte y la propia Tierra. Si miramos bien cómo esos gases, la composición y el estado, podemos entender mejor cómo fueron las primeras etapas de nuestro planeta, inclusive, y cómo impactaron para que posteriormente aparezcan los océanos, la atmósfera, el clima y hasta la vida. Júpiter es uno de los creadores del sistema solar tal como lo conocemos. Es un sol fallado, es una estrella fallada por sus dimensiones, por su tamaño, por su composición. No llegó a serlo y tiene componentes desconocidos para los humanos. Es por eso que este viaje es tan importante. De hecho, en el último viaje, en el Galilea, en el año 95, hicieron una maniobra suicida cuando fue el primer viaje para tratar de acercarse y tener alguna respuesta sobre Júpiter, y una maniobra hizo que se lo trague la atmósfera de Júpiter para luego lanzar a la nave, pero ya obviamente no había ningún control sobre esto. Por primera vez se acercaron muchísimos kilómetros antes, para que ustedes tengan una noción de la potencia que tiene la atmósfera y que puede absorber cualquier cosa que encuentre en el camino. Detuvieron muchísimos millones de kilómetros antes al motor de esta nave para que no sea absorbido por la atmósfera de Júpiter y no sea absorbida y luego disparada. Esto para tener una distancia y poder grabar toda la información y capturar toda la información posible. Es un viaje extraordinario, es el origen del planeta social y de nuestro planeta Tierra. Ahí está toda la información e información que no conocemos. Vean las aureolas, por ejemplo, ¿ven? Esto es lo que vemos siempre, las auroras boreales. Sí. ¿Te gusta, Hernán Castillo? Excelente. Eso es lo que vemos en la Tierra. Bueno, ahí es un campo magnético desconocido y se forma igual que en el planeta Tierra, pero obviamente tiene dimensiones desconocidas. ¿Qué quieres acotar, Castillo? Mira, Riaga. ¿Es conocido como sabes tanto? Porque leo. Dame la atención. Leo muchísimo. Dame la atención para bien. Leo muchísimo. Este sí, el único que sabe. No, Aventura también. No sabe mucho, Aventura. Bueno, la sonda Juno llegó a Júpiter. Municipalidad de José Cepaz, un gobierno de puertas abiertas. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7:58 minutos, 8 grados 8, la temperatura, sensación térmica 7.3. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias de las 8 de la mañana. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. El presidente argentino consiguió apoyo de la Unión Europea para destrabar algunos acuerdos. Se reunió con líderes de la Comisión y visitó a los reyes Felipe y Matilde. La prensa de Bélgica consideró que era un actor central en el nuevo tiempo del Mercosur con el mundo europeo. Se espera retomar negociaciones para la exportación de biocombustible. También el presidente reconoció en conferencia de prensa que hizo en la embajada argentina que el tema que más se complica es el capítulo agrícola por las trabas que ponen los europeos. En un año la recaudación, pese a los aumentos, creció solamente el 24% y esto no alcanza por el compromiso de deuda que se tiene. Se reunieron ayer los dirigentes sindicales, los principales referentes de la CGT, se reunieron en un plenario y dicen que el 4 de agosto habrá un documento muy crítico de la actual situación y piden reabrir las paritarias. Como medida para alentar el turismo, dice que le van a devolver a los extranjeros el IVA. Se apunta inicialmente a retribuir el impuesto a quienes no se hospeden en nuestro país. Ayer declararon los hijos de Báez y también López. En junio aumentamos el déficit de la balanza con Brasil, 433 millones de dólares a favor de ellos. Reiteramos lo anunciado, en Córdoba un fallo frenó los aumentos en el gas. La provincia mediterránea quedó así, en la misma posición que Santa Cruz, Bariloche, Mendoza, San Luis y el partido de La Matanza en la provincia de Buenos Aires y el partido de La Costa en la costa atlántica bonaerense. De acuerdo a versiones, corre riesgo de desaparecer Cambiemos en la ciudad autónoma. Aparentemente, otros grupos políticos como los que integraron ECO, que manejó Lustó y ahora el tema de lo que hizo Carrió, que se pasó a la provincia, y el hecho de que el PRO y los radicales tengan su propia disputa, podría hacer que en las PASO de la ciudad cada quien vaya por su lado. Mientras tanto, el gobierno nacional mandó a Frigerio a que explorara la posibilidad de hacer listas en conjunto con el Partido Justicialista y esto a los radicales le cayó muy mal. Convocaron a los gobernadores y el viernes 29 en Chubut, aparentemente Macri quiere hablar también personalmente de la posibilidad de integrar listas para el 2017 con sectores del peronismo. Piden que se investigue irregularmente el sorteo de la causa Nisma en fuero federal. Un fiscal solicitó abrir el expediente a raíz de la denuncia de la titular de la Cámara Federal, Martín Irurzun, que está diciendo de que pudo haber sido manejado. Tres minutos pasaron de la hora 8, cielo cubierto en Buenos Aires. En Venezuela se cumplieron 6 meses de la discusión entre el gobierno y la oposición para saber si va a haber o no referéndum. El deporte por Belgrano. En River se acercan a la concreción de la incorporación del volante de Banfield, Iván Rossi. Está entrando en esa operación como parte de pago Nicolás Bertolo, que en caso de aceptar iría nuevamente al Club del Sur. Busca River a Santiago Rosales, el volante que se desvincula de Aldo Civi de Mar del Plata, pero también es pretendido por el Benfica de Portugal. Pablo Álvarez, el defensor que jugó en Rosario Central, quedó con el pase en su poder y su llegada a River ahora es factible. Marcelo Gallardo decidió dar la cinta de capitán a Leonardo Poncio para tomar la posta que dejó Marcelo Barovero. Primer amistoso para River el sábado a las 20 en Fort Lauderdale frente al América de Cali. En Godoy Cruz de Mendoza, donde sigue como técnico Sebastián Méndez, se incorporó hasta ahora únicamente Maximiliano Cigales, delantero de Atenas de San Carlos de la segunda división del fútbol uruguayo. Se desvincularon Fernando Zucchi, que fue a Boca, David Tito Ramírez y Lucas Ceballos. En Banfield, donde continúa Julio César Falcioni como técnico, única incorporación hasta ahora, el atacante de Colón de Santa Fe, Mauricio Esperduti. Se desvincularon del club Fabián Noguera, Giovanni Simeone, que volvió a River, Enzo Trinidad y Miguel Escobar. Ramón Guanchope Ávila, el ex delantero de Huracán que pretendían varios, fue finalmente presentado como nuevo jugador del Cruzeiro de Belo Horizonte en Brasil. Allí formará dupla atacante con el goleador del club, Rafael Sobis. Cristiano Ronaldo salió en apoyo de Lionel Messi. Espero que regrese a su selección, dijo el portugués, y agregó: me dolió verlo entre lágrimas. Por su parte, el compañero de Messi en el Barça, Xavi, señaló que hay que darle a Messi tiempo y respetar su decisión. Tiene derecho a plantearse qué quiere hacer. De todos modos, nada cambia mi percepción sobre él. Es el número uno. Por su parte, el padre de Sergio Agüero sumó a su hijo a las posibles desvinculaciones de la selección al sostener: si se va Leo, es casi seguro que el Kun también lo haga. Preolímpico de boxeo se inició en el estadio José Manuel Vargas de La Guaira, en Venezuela. Allí van 79 boxeadores de 46 países a competir por los últimos 26 lugares en la nómina de los Juegos Olímpicos. En el tenis internacional, Challenger de Bastad en Suecia, ya ganó el marplatense Horacio Ceballos en la mañana de la Argentina, 6-4, 6-2 al chino Cezan. Mañana juega por la siguiente ronda frente al ruso Aslan Karatev. Por su parte, está jugando el chascomusense Carlos Berlocq frente al sueco Hukar Hurvats. Primer set para el argentino, 6-2. Empatan 3-3 en el segundo. Challenger de Todi en Italia. Quedó eliminado el cordobés Facundo Argüello. Perdió con el italiano Stefano Napolitano, 6-3, 6-4. Sale a la venta el Tango 01 y también el 04. Aviones presidenciales que ya no se usan. La nave está fuera de servicio. Van a ser negociados y se busca un aparato más chico y más ágil y con capacidad de vuelo que permita hacer vuelo sin tener que bajar para reabastecerse. Este mes comienza la devolución del IVA a los jubilados. Alcanza también a los titulares de planes sociales. Equivale a un tope de 300 pesos mensuales y se con compras con tarjetas de débito, es decir, cada jubilado que usa la tarjeta de débito se le van a acreditar automáticamente 300 pesos que se descuenten para IVA en general. Después de lo que anunciáramos ayer temprano de que una banda de patoteros había asaltado a Radio América y Tiempo Argentino, aparecieron nombres de los que habían actuado. Los trabajadores en conflicto fueron atacados por una patota ligada al nuevo dueño Mariano Martínez Roja, un testaferro que pusiera en su momento el que fuera responsable original del diario y de la radio, el Rabino Folky. En el juzgado en lo civil y correccional y contencioso administrativo número 2 de San Martín, se aceptó un amparo presentado por el intendente Gabriel Katopovich para que suspendan los aumentos en las tarifas eléctricas en el distrito bonaerense de San Martín. No hay que pagar el aumento de electricidad. En Inglaterra, la sangría política continúa. Nigel Farage, jefe del UKIP, uno de los más fervientes impulsores de la salida británica de la Unión Europea, dijo que se irá de su partido para descansar y estar con su familia ante la reacción de la gente que critica la salida. En España, Rajoy tiene problemas, más allá de los contactos que van a comenzar activamente a partir del 9 de julio, tiene que tener formado el gobierno. El presidente de Brasil prometió ajustar la política un poco más y tiene un rechazo mayoritario de los brasileños. Solamente el 13% de la población vecina acepta al presidente que está reemplazando a Dilma. Once minutos pasaron de la hora 8 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. Buen día, ¿cómo están? Bien. Estaba viendo, según algunas cuestiones que surgen por parte de algunos oyentes y algunas aseveraciones suyas respecto a cómo está la situación, se me ocurrió tocar el tema del mando y la obediencia en cualquier tipo de organización política. Sabemos bien que la obediencia es la que genera el orden a través de la autoridad que ejerce el mando. Nace de una conjunción entre la obediencia y el mando. ¿Por qué? Porque no es uno sucesión del otro, no está primero uno y después el otro, sino en forma conjunta surge la obediencia porque hay un mando que surge en el mismo momento. Esta obediencia no es una obediencia, hablando del tema realmente organización política, no es una obediencia denigrante, porque en la política obedece aquel que entiende que se va a superar algún problema o que se está planificando algo mejor de lo que se vive en ese momento. El mando está, como también surge automáticamente cuando está la obediencia, es la relación jerárquica que se establece en el seno de un grupo por la potencia que una voluntad particular ejerce sobre otras voluntades particulares. Bien, nosotros conocemos cómo existen distintos tipos de mando. Está el mando vertical, que le corresponde, por ejemplo, al ejército, que también tendría que corresponder a las escuelas, que hoy no se ve así. Está el mando horizontal, que es el mando afectivo, el que ejerce un padre de familia o una en una sociedad cuando se le otorga el mando a uno de los socios, etcétera. Ese es un mando horizontal. Y después está el mando democrático. Este mando democrático surge de las bases, por elección propia, que es lo que se está proponiendo hoy día en función a la renovación de la organización del movimiento justicialista. Bueno, aquellos que han criticado la falta de mando, por ejemplo, de la presidenta María Estela de Perón, deben recordar también que ejerció el mando y no dependiendo de otros, como se decía, que la manejaban, etcétera, justamente el día de su cumpleaños, en el año 1976, en febrero, cuando al embajador británico lo declaró persona no grata, en virtud a determinadas declaraciones y a la misión Shackleton, que vino vino al sur de Argentina a estudiar las posibilidades de la extracción de petróleo. Entonces estaban ya organizando en ese tiempo la posibilidad de meterse en el sur y sacar petróleo. Y este hombre fue echado del país. Eso demuestra el ejercicio del mando que le han criticado a esta presidente, y en momentos donde realmente ya le habían cercado todo, en virtud, y lo notamos en la historia, que al mes cae el gobierno y es suplantado por los militares. Bueno, esta cuestión del mando, volviendo al tema, es una cuestión que debe ejercer el liderazgo, el líder, porque el liderazgo pertenece al que tiene esa capacidad de comandar al resto. El justicialismo, el mando lo incluye dentro de lo que es la persuasión. El general Perón decía que había que persuadir más que mandar. Bueno, era mandar a través de la persuasión. Bien, pero en otros casos, como no se ejerce el mando adecuadamente porque no existe liderazgo, estas personas que tienen que dirigir el país buscan el mando a través de otros sectores que son mucho más poderosos. Entonces vienen los arreglos con el narcotráfico, con los países centrales, donde se tiene que entregar algo a cambio de que se le cubra el mando al que lo está ejerciendo mal. Esto ha ocurrido en la historia argentina muchas veces, y ahora es mucho más notorio. Es increíble que nosotros tenemos que obedecer a través de otros personeros a los mandatos que tienen el narcotráfico y los mandatos que provienen de los países que quieren dividir a la Argentina en varios pedazos. No sé si he sido claro. ¿Hola? Sí, yo lo pienso con claridad, pero también digo que están los factores externos e internos, ¿no? Cuando un país entra en la anarquización es porque no se respeta ya la conducción de nadie, porque o nadie ha demostrado que lo puede conducir, o porque, como el pueblo argentino, le gusta hacer, vamos a tirarle al muñeco. Cada vez que alguien saca la cabeza, los que están al costado, acompañando o mirando, apenas se sentó, le empiezan a tirar al muñeco. Entonces, la idea es qué sociedad tenemos, porque, a ver, la verticalidad de mando en las fuerzas fue rota cuando en un momento determinado hubo dentro del propio ejército un movimiento que se sublevó, que se levantó y que salió a discutir la propia conducción. Sin ir más lejos, para no irnos a toda la historia de nuestras fuerzas armadas, sin ir más lejos, sin pasar por Azules y Colorado y todos los enfrentamientos entre ellos, parémonos en lo que pasó cuando aparece el movimiento del Ejército Nacional, es decir, cuando aparecen los combatientes que habían estado en Malvinas y dicen: nosotros lo que queremos es sacar a la cúpula liberal de las Fuerzas Armadas, la queremos cambiar, el caso de Seneldín, el caso que había encabezado Rico en otro tiempo, es decir, aquellos carapintadas que aparecieron en un momento determinado cuestionando la conducción. Ellos tenían verticalidad de mando, conocían verticalidad de mando, pero se habían sentido manoseados, maltratados y llevado a una derrota en la guerra por una mala conducción. Entonces ahí se alteró, se ingresó en una alteración del orden de esa verticalidad, porque había un cuestionamiento profundo. Ahora, en el pueblo argentino lo que hay es, por un lado, una mansedud muy grande, y por el otro lado, crecimiento de aceptar y creer lo que se lee, lo que se escucha y lo que se ve, por la falta de la militancia de base que alguna vez existió, y muy fuerte en la Argentina, y entonces los liderazgos son los que imponen los medios de comunicación. Exacto, estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero quería agregar que también obedece esta mansedumbre que usted bien menciona a un cambio cultural a través del individualismo. Hoy es muy difícil que los sectores aprueben un trabajo colectivo, un trabajo función de la sociedad. Ese es esencialmente la derrota de nuestro pueblo. Es decir, cuando Perón hablaba de la comunidad organizada, y lo estaba diciendo a mitad del siglo pasado, es porque él sabía que estas cosas nos iban a llevar a donde nos llevaron. El yo existo para nosotros colectivo fue una expresión filosófica del pensamiento peronista. Sin embargo, la sociedad entró en el egoísmo capitalista. Exacto. Sí, así es. Bueno, ahora esperemos que se reorganice el pueblo y se dé cuenta que tiene que elegir las autoridades desde abajo hacia arriba y no que se la imponga. Claro, la revolución gente que ha desobedecido los mandatos. La revolución francesa la hizo el pueblo francés, pero tuvo 10 o 20 inspiradores. Cada movimiento que surge de abajo para arriba tiene siempre alguien que lo está impulsando, lo está orientando o lo está acicateando para que pase. Cuando uno piensa en la independencia nacional y se da cuenta de que primero fueron las provincias y después nació la nación argentina, uno entiende esos caudillos federales, entiende esos caudillos que tenían las provincias, porque claro, cada quien defendía lo que tenía, defendía lo suyo, y era muy difícil después ponerse de acuerdo para defender el todo. Bueno, ahora la sociedad defiende porciones que no existen de poder. La gente pelea por situaciones de poder que no existen. O sea, pelean por estar en una lista electoral para ir a la política. Y después no saben qué hacer. Ser concejales, diputados o senadores. Y después no llegan porque esa lista no progresa. O llegan y no saben qué hacer porque no están unidos de una sólida organización. No, porque en realidad la gente ya no le cree a nadie y dice, si llegó aquel, ¿por qué no puedo llegar? Como los ejemplos han sido los peores, entonces cada uno se siente con el mismo derecho. Bueno, la falta de humildad, la falta de considerar al otro, la falta de ayudar al prójimo. Como decíamos recién, es el individualismo perverso que han insertado la Argentina. Es el gran adversario a vencer. Es decir, hay que vencer al individualismo para llegar a construir una sociedad. Hoy nosotros somos un país, no somos una nación. Exactamente, y falta lo que decía Perón, la comunidad organizada. Los saludos, bueno, Daniel. Hasta la próxima. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 22 minutos han pasado de la hora 8. Diego. Hoy se cumplen 333 años de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca, capital de la provincia del mismo nombre, un centro turístico y comercial, como también tiene una activa vida cultural que se desarrolla en su universidad, sus instituciones y museos. Se encuentra emplazada a orillas del río del Valle y al pie de la Sierra de Ambato y de la Sierra de Ancasti. Tiene 35.916 habitantes, de los otros departamentos del Valle Central, Valle Viejo y Fray Mamerto Esquiú, con lo que llega a 159.139 habitantes, que son aproximadamente el 54% de la población de la provincia, que actualmente tiene una población de 210.000 habitantes. San Fernando del Valle de Catamarca fue fundada el 5 de julio de 1683 por Fernando de Mendoza y Mate de Luna, luego de varias fundaciones en las que el pueblo había sido bautizado con diferentes nombres y trasladado a distintos lugares del actual territorio de la provincia. La ubicación de la ciudad constituía un pasaje obligado para las comunicaciones entre Santiago del Estero y San Miguel de Tucumán, con La Rioja, provincia argentina también, y además se trataba de una zona de tierra fértil. Es un centro turístico por excelencia de la provincia de Catamarca y su arquitectura colonial es uno de sus atractivos. Sirve como enlace a muchos puntos turísticos y además es un importante centro religioso. Uno de los principales eventos es la peregrinación a la Virgen del Valle, en la que cientos de peregrinos llegan a San Fernando del Valle de Catamarca para visitar la iglesia de la Virgen del Valle, que se fundó en 1694 con la venerada imagen de Nuestra Señora del Valle. Muy feliz aniversario a la ciudad de Catamarca. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Miguel. Señora. Bueno, fue noticia en las últimas horas el violento ataque a tiempo argentino, así lo adelantábamos. Y al respecto, Martínez Rojas, quien dice ser el dueño, aclara que fue una casualidad que él ingresara al edificio al mismo tiempo que la patota que produjo el atentado. Vamos a tratar de recuperar la comunicación con Alejandro Oval, que es integrante de la Comisión Interna de Tiempo Argentino, así que volvemos en un rato. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 8 de la mañana, 26 minutos. Vamos a meternos un poco con lo de Boca. Ya dijimos que viaja. ¿Qué está confirmado el equipo, Rodolfo? Sí, está confirmado el equipo. Va a tener dos de los jugadores nuevos que llegaron para esta temporada. Darío Benedetto, el delantero que vuelve del América, y Fernando Zucchi, el volante de Godoy Cruz. Va entonces con Orión Peruzzi, Daniel Díaz, Insaurralde y el colombiano Fabra, Pablo Pérez, Leo Jara, Fernando Zucchi, Darío Benedetto, el uruguayo Nicolás Lodeiro y Carlos Tevez. El otro de los nuevos, Walter Bou, va a estar entre los suplentes que también van a estar viajando hoy a las 15, vuelo charter, van a Guayaquil, llegan poco antes de la medianoche de la Argentina. El jueves mismo, el día del partido, viajan a Quito para jugar con Independiente del Valle. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Bueno, cuando uno tiene que ingresar en un momento y en un tiempo tan difícil como el que hoy se vive, las preguntas son siempre las mismas, ¿no? ¿Qué se ha resuelto para los jubilados? ¿Qué se ha resuelto para aquellos que todavía están fuera de las paritarias y de los convenios? Es decir, aquellos trabajadores que no tienen quien los represente, que están en negro en muchos casos. ¿Qué se ha resuelto para resolver que este ministro que está aprendiendo con el bolsillo nuestro, Aranguren, que dijo vamos aprendiendo y vamos corrigiendo? Y fíjense ustedes lo que recién le comentaba acerca de los distintos jueces que están fallando, parando los aumentos de la electricidad, los aumentos del gas, los aumentos del agua, por lo cual algo debería hacer el Poder Ejecutivo Nacional para revisar estas cosas, porque por el otro lado también se ponen en evidencia algunas situaciones. Por ejemplo, el intendente de San Martín queda simpático ante su gente y Jorge Macri, el intendente de Vicente López, queda antipático ante su gente porque no hace la misma gestión. O el intendente de 3 de febrero queda antipático porque no hace su gestión. ¿Por qué? Porque son del PRO. Y entonces no van a hacer la gestión que hace Catopovic, que está en el justicialismo. O al revés, En algunos casos, como lo ocurrido en Córdoba, una provincia gobernada por el justicialismo, en pleno, consigue una decisión contra una medida de la nación. De manera que estamos en el medio de un conflicto donde haría falta ser un poco más inteligentes para poder establecer una normativa, una forma de trabajo, porque si no, va a ocurrir que va a llegar un momento que va a haber una especie de injusticia donde varios no van a pagar y otros van a tener que pagar. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. 7 grados 7 la sensación térmica. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Bueno, Miguel, retomamos la comunicación y hablamos al respecto de lo que sucedió ayer, el violento ataque a Tiempo Argentino. Tenemos en línea al periodista Alfonso de Villalobos. Bueno, hoy parece que un día de las comunicaciones las tenemos complicadas. Retomamos en un rato. ¿Qué pasó? Se cortó la comunicación. Bueno, dejalo entonces, porque... Si bueno, no, pero son distintos periodistas y se nos viene cortando, sé que tenemos algún tema con el híbrido de aquí. ¿Son celulares o teléfonos de línea? Son celulares. Claro, bueno, pero a lo mejor porque están en una situación que no pueden manejarse bien ahí a donde están, ¿no? Claro, claro, es complicado también el híbrido de aquí, por ahí hoy nos está fallando, a veces son días. ¿Cómo? Digo, el híbrido de aquí, donde se toman las comunicaciones, a veces falla. Y bueno, parece que en el día de hoy ya intentamos con tres celulares distintos y se nos está cortando la comunicación. Pero tenemos oyentes, me dice Silvio, pero que hay oyentes en línea. ¿Es el híbrido? Sí, yo creo que sí. ¿Y tómenlo por otro híbrido? ¿No se puede tomar por otro? Sí, sí, lo estamos intentando, pero parece que hoy no tenemos suerte. Bueno, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está en línea? ¿Quién está? 8577 parece que tampoco andaba bien. ¿Cómo, cómo? El 8577 parece que tampoco andaba bien. Ajá, ¿quién habla? Hola. ¿Quién es? Juan de Grazategui. Sí. ¿Te escucha? Sí, lo escucho, sí. Hola. Lo estoy escuchando. Yo no le voy a contestar a Latino porque, bueno, es producto de la propaganda. Votar a Cambiemos representó quitar el 40% de salario de los trabajadores y jubilados, abrir importaciones, cerrar comercios y empresas, crear desocupación, volver al ALCA, al Fondo Monetario y al Banco Mundial. La línea Pacífico nos hará agroexportadores en materias primas, degradando la industria. Para imponer estas medidas se utiliza 20 patotas contra el diario Tiempo Argentino, comandada por Mariano Martínez Rojas de la Barra de Boca. También hubo otro problema en la iglesia de Elia Maciel, con la complicidad de la represora Patricia Bullrich, y parece que es todo armado con los fiscales que impidieron el paso y protegieron a la policía, protegió a estos barra brava. Se utiliza peligrosamente, amedrentando política y judicialmente, incentivada desde el poder político, aumentando la grieta muy peligrosa, la grieta social. Gracias, ¿eh? Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los teléfonos están abiertos, a ver si ustedes llaman, porque queremos ver si funcionan bien o mal los teléfonos. Y mientras tanto, Diego, te escucho. Hoy cumplen años tres queridas amigas, María Eugenia, María Laura y María Emilia, las trillizas de oro. Nacieron en Buenos Aires el 5 de julio de 1960 y es el nombre artístico, las trillizas de oro, de las tres hermanas Fernández Ruz, cantantes y presentadoras de televisión que adquirieron popularidad en la década del 70. Comenzaron haciendo comerciales para la televisión cuando tenían 4 años de edad. En el 68 debutan cantando en el programa de Pipo Mancera, Sábados Circulares, y grabaron discos con la producción de Ben Molar, el legendario productor que las lanzó a la fama. En Venezuela hicieron una novela de corte juvenil llamada Angelitos del Demonio, presentada por Radio Caracas Televisión, y alternaron con un programa semanal tipo show en la misma emisora televisiva. En el 76 en Buenos Aires presentaron un espectáculo llamado Canta, Canta, Canta, compartiendo el escenario con Estela Raval, José Ángel Trelles y Víctor Heredia. En el 78 Julio Iglesias las contrata para una gira mundial y firman contratos como presentadoras, conductoras y animadoras de programas de variedades, y ese mismo año participan en la Argentina de la película El Tío de Disparate con Palito Ortega y Carlos Balá. Se ausentan del medio por el casamiento de María Emilia y en 1980 participan en la comedia Qué linda es mi familia con Palito Ortega. En el 81 y 82 varios shows de la televisión italiana, entre los cuales Patatrac les dio mucha popularidad. En 1988 condujeron por Canal 3 el programa infantil El Club de Mickey y grabaron el disco Las Trillizas de Oro desde Puerto Duende. Aquí lograron un éxito arrasador con elevados niveles de audiencia en la televisión y gran éxito en los teatros. Se presentaban con salas llenas hasta agotar las entradas. El fenómeno llegó a un punto extremo y casi no existía niño en el país que no cantara sus canciones. Condujeron y actuaron en Las Tres Marías durante los años 96-97, programa donde jugaban, cantaban y bailaban con los chicos. Permanecieron durante muchos años alejados del medio, ya que se casaron, tuvieron hijos y dejaron todo. Pero volvieron en el 2006 en Estamos Como Queremos en Canal 13, un programa que estuvo solo una temporada en el aire. Las Trillizas de Oro hoy cumplen años y me volvían loco, porque hacíamos un programa con ellas y Pipo Pescador, y cuando se me cambiaban de ropa ya no sabía más cuál era cuál. Cantan Las Trillizas de Oro, Las Tres Marías. ¿Qué?